Buenos días, Mini. Mini, tal cual, buen día. Bueno, buen día. Les comentamos, amigas y oyentes, que estamos charlando con Mini. Ella es participante de la asamblea acá en Cava, de Corrientes, de calle Corrientes y Juan B. Justo. Es una asamblea muy, muy, muy antigua. ¿Es así? Cuéntanos un poco. Sí, la asamblea nació, como tantas otras, ¿verdad?, en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, en el 2001. Bueno, como reacción ante todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, ahora estamos viviendo una pesadilla parecida o peor, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que la asamblea nació en esa esquina, Juan B. Justo y Corrientes, por eso lleva ese nombre, en la calle, como todas las asambleas, y bueno, en nuestro caso, después de 25 años, ¿verdad?, seguimos existiendo y haciendo muchas, muchas cosas. Bueno, y justamente en el día de hoy, 26 de febrero, queríamos comunicarnos con los participantes y participantes de esa asamblea, porque tenemos entendido que les han recibido orden de desalojo, porque ustedes están en un local, ¿es así, Mini? Sí, sí, tal cual. Nosotros primero estábamos en la calle, luego, en el año 2002, estuvimos en un local, en la calle Humboldt y Corrientes, como ves, todo por el barrio, sí. Que era una quiebra comercial de un local de Scioli, de electrodomésticos. Bueno, nos presentamos ante el juez y con la garantía de los bienes personales, de las cosas, con nuestra garantía de algunos vecinos, una cantidad de vecinos, nos dieron el local, hasta que, bueno, viste que hay una mafia inmobiliaria, sí. A poco de andar, en el 2004, remataron ese local y tuvimos que irnos, nos desalojaron. Ahí quedamos nuevamente en la calle, hicimos una cantidad de gestiones y en ese momento, en el año 2004, firmamos un comodato, el Estado Nacional nos cedió el local donde estamos hoy, Corrientes 6114, entre Dorrego y el viaducto, y lo firmamos con ONAVE, que era en ese momento el organismo que administraba los bienes del Estado. Después pasaron muchos años, distintas gestiones a nivel nacional, a nivel ciudad, volvimos a firmar este compromiso, este comodato, con el AVE, que es hoy el organismo que administra los bienes del Estado. Bueno, sin que mediara ningún tipo de diálogo, de entrevista, de acercamiento, así, intempestivamente, ayer apareció pegada en la puerta de nuestra asamblea un papel que nos intimaba a desalojar el predio en los próximos 10 días. Y bueno, y contanos, eso ocurrió ayer, y contanos, estimada, porque han pasado muchísimos años, para que nuestras oyentas y amigos se ubiquen un poco. ¿Qué hacen ustedes allí en ese local que el gobierno pretende desalojar? ¿Cómo no? Bueno, mira, entre otras cosas hemos armado una radio comunitaria que se llama Radio Asamblea, hace ya más de 10 años, hace 14 años. Y bueno, esta radio es como se imaginará, para darle la voz a los vecinos, a las organizaciones, los grandes medios hegemónicos tratan de silenciar. Eso lo hemos hecho, hemos construido un estudio en parte de nuestro local. También hemos creado con otras y otros una cooperativa de consumo, la Yumba, para comprar directamente a los proveedores y poner en contacto, digamos, directo al productor con el consumidor. Y hacemos muchas actividades, por ejemplo, tenemos una olla popular que funciona todos los miércoles y un ropero comunitario. Te cuento, ayer, por ejemplo, se repartieron 220 porciones de comida, lo cual el crecimiento de esta olla no nos pone para nada contentos. Por supuesto. Pero evidentemente es una necesidad no solamente de la gente en situación de calle, también hay adultos mayores que vienen y nos cuentan que es el único día de la semana que comen carne, gente que que se lleva para poder comer en su casa. Bueno, esta situación terrible que estamos viviendo y también mucha actividad del ropero comunitario. Y tenemos talleres de danza para mujeres más de 60, tenemos apoyo escolar con muchos chicos que participan, que ahora lo retomamos en marzo, charlas, ciclos de cine. Bueno, la verdad es que es muy intensa la actividad, te podés imaginar la cantidad de cosas que hemos hecho en estos 20 años y que seguimos haciendo. Una vez por mes hacemos una gran movida cultural con artistas del barrio, que en general terminamos bailando en la vereda. Hacemos una radio abierta también, una vez por mes también en la calle, para que ponemos un tema en debate, para que las vecinas, los vecinos que pasen cuenten sus opiniones, nos escuchemos, compartamos. Bueno, evidentemente todo esto que significa esta generación y regeneración del tejido social, porque, a ver, mucha gente la está pasando tremendamente mal, pero hay todavía muchísima solidaridad que hace que el que tenga algo pueda venir y ofrecer su ayuda, sea poniendo su trabajo, sea trayendo algo que pueda compartir, una ropa que no usa, algo de comestibles, los vecinos del barrio y los comerciantes que han permitido, que permiten darle de comer sin ningún tipo. Nosotros no tenemos ningún tipo de ayuda del Estado, ni para la radio, porque ahora no hay Fomeca, no hay Pauta, no hay nada, ni para dar de comer a 200 personas, ni para sostener nuestros talleres. Entonces, evidentemente, este tejido social tan fuerte, esta solidaridad, esta energía de nuestro pueblo, y bueno, a algunos les molesta demasiado y necesitan echarnos, no solamente, digamos, para que estas cosas no fructifiquen, sino porque obviamente, imagínate, el gran negociado inmobiliario que seguramente van a hacer con estas tierras que quedan cerca de todo este Movistar y este polo gastronómico que están realizando en esta zona de Chacarita. Sí, a dos puntos. Por eso estaba muy bueno que vos nos contaras qué actividades hace ese grupo vecinal que el gobierno quiere desalojar, ¿no? Como apuntabas vos, bueno, una relación entre los participantes del barrio y por otro lado ese apetito inmobiliario. Bueno, Mimi, cuéntanos ¿Qué líneas de acción van a seguir ustedes para defenderse, bueno, de este nuevo atropello? Así es. Bueno, mira, te cuento por otro lado, te digo la verdad, no es la primera vez que nos intentan desalojar. Ajá. La última fue en pandemia y pudimos frenarla. Pero tenemos claro que hoy el contexto es tremendo. Estamos en el medio de esta discusión sobre mamarracho y esta cosa horrorosa que es esta reforma laboral. Estamos a día, ¿verdad?, de una nueva conmemoración del 24 de marzo que esperamos que sea súper masiva, donde este gobierno negacionista trata de ir para atrás en todos nuestros derechos. Entonces el marco para la resistencia es muchísimo más complejo. Pero te cuento lo que ya se está haciendo. Por ejemplo, ayer se juntaron en la olla popular, muy improvisadamente, armando un petitorio, más de 100 firmas de apoyo a la asamblea. Mientras tanto, se estaba haciendo la asamblea, que se hace todos los meses, del Consejo Consultivo de la Comuna 15, que se le pone un nombre. Y los vecinos decidieron por unanimidad ponerle a esta asamblea de ayer, Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes en Lucha. Estaba presente el presidente de la Junta Comunal y bueno, le exigieron que se tomara una postura, dado que nuestra radio, Radio Asamblea, ha sido declarada de interés por la comuna, por la Junta Comunal. Bueno, te cuento, por un lado lo legal, vamos a interponer un recurso de amparo que ya se está preparando, y por otro lado, bueno, distinto tipo de movida, nuestra radio abierta, hay jóvenes que están proponiendo hacer un festival, vamos a hacer un acto en la legislatura, que ya lo teníamos previsto, estamos viendo la fecha, porque recientemente también nuestra radio, Radio Asamblea, ha sido declarada de interés por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, teníamos previsto hacer este acto de festejo, que se transformará en un acto de festejo y resistencia. Te digo la verdad, tenemos la convicción de que nada de todo esto, ni la asamblea, ni la radio, ni la cooperativa, definitiva van a dejar de existir. Y bueno, daremos esta pelea de todas las maneras, con movilizaciones, con petitorios, con pedidos de audiencia, lo legal y la calle, como siempre. Estimada, bueno, ha sido sumamente clara para que nuestras amigas y oyentes conozcan esta trayectoria, ¿no? Porque eso es lo importante y este vasallaje. Y por último, Mini, ¿dónde podemos ir viendo las actividades y la situación por las que van pasando ustedes? ¿Tienen redes? Bueno, por un lado está entonces nuestra radio asamblea, ¿sí? Que se entra por internet, que se entra por YouTube. Tenemos redes, sí, de Radio Asamblea, lo buscan así como Radio Asamblea, tenemos Instagram y tenemos también las redes de la Asamblea, Asamblea de Juan de Justo y Corrientes. Así que bueno, por ahí nos pueden ir siguiendo y todo lo que se les ocurra, todo lo que puedan aportar, por supuesto que recontra bienvenido. Y muchísimas gracias por darnos esta posibilidad de hacer oír nuestra voz. No, al revés, estimada. Nosotros también somos una radio comunitaria y lo mínimo que podemos hacer es visibilizar, bueno, lo que están pasando las otras radios comunitarias y todos los espacios asamblearios, ¿no es así? Así que seguramente que vamos a estar nuevamente en contacto para conocer cuál ha sido la deriva de toda esta situación y obviamente hacemos fuerza porque nuevamente seamos capaces de parar este desalojo. Gracias. Muchísimas gracias. Chao. Muchísimas gracias. Abrazo y fuerza. Muchísimas.